La protectora de Málaga te necesita. Cuidan de más de 700 animales que han sido abandonados. Ayúdales. Hazte socio y colabora por solo 7 euros al mes. Escribe a contacto@protectoramálaga.com. Ellos te lo agradecen. Animal Voz FM 90.5. Sintonízala en tu dial.